Buenas noches, señoras y señores, chicos y chicas. Estamos comenzando hoy miércoles 22 de octubre la primera emisión de un ciclo radial que va a llevar el nombre de Bajo Cero. Quiero dedicarles este primer programa a mi ex compañero de locución y recién casado Marianito Lujedo. Va para vos, Mariano, este primer programa. Y aprovechar en esta primera ocasión y única para saludar a mis viejos. Señores, vamos a darle comienzo a este ciclo presentando nuestro programa, en el que quiero darle sentido y oído a la música. Para ello vamos a tener invitados músicos. Hoy nos visita Daniel de Hombres de Ozono Azucarado. Él es músico, sonidista, compositor y musicalizador, entre otras cosas, ¿eh? En poco vamos a estar con él y nos contará un poco de su historia y sus trabajos en la música. Les iremos presentando también nuestra batalla propia de las maquetas. En él van a poder participar todos los grupos y podrán ser oídos en nuestras musicalizaciones diarias de la radio. También queremos contarte un poco de historia de la música de protesta. Y en cada emisión vamos a escoger un tema de protesta, sea de donde sea, y lo vamos a analizar y lo vamos a comentar. Y por si alguna vez yo creo que te habrás quedado con las ganas de saber de quién era el grupo que tocaba en alguna de las películas que estuviste mirando y no te quedaste hasta lo último para ver quién era que aparecía, pues para eso está Música en 35, donde te contaremos un poco sobre la mejor música de las películas, no solo las comerciales o las grandes producciones. Señores, contentísimo de estar con ustedes nuevamente. No voy a contarles nada más antes de decirle que esto es Bajo Cero. Nace con el objetivo de darle lo mejor de nosotros con ustedes. Por eso quiero presentarles a nuestro primer grupo de hoy. Estará más adelante aquí con nosotros. Ellos son de Las Palmas de Gran Canaria. Se llaman La Perra de Pavlov, de su maqueta Permiso para Despegar, su temita Mike. Tenía el pulso acelerado, con dos gin tonics en la mano. Cinco derrotas a su espalda la misma noche. Iba bien trajeado, se había puesto su colonia Calvin Klein y sus zapatos dorados. Del dinero que se había gastado y le dolió, no sabes cuánto le dolió. Volver a sentirse mayor, a verse de nuevo sin función, a no triunfarse aquella muchacha que le dijo que no, que le dijo que no. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el mar. Beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el bar. Pero Mike volvió a su casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel bar, sin salida. Pelo engominado, a lo Elvis King, guitarra a mano, un jersey verde, camisa cuadro. Mil frases que se repetían, su cabeza se movía. Tranquilo, Mike, aún te quedan más días. Y le jodió, no sabes cuánto le jodió. Volver a sentirse mayor, a verse de nuevo sin función, a no triunfarse aquella muchacha que le dijo que no, que le dijo que no. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el bar. Beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel lugar. Su casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel bar sin salida. Bajo Cero te presenta música en 35 milímetros. Muy bien, bienvenidos a este espacio creado para conocer las bandas sonoras. Música en 35, dentro del programa Bajo Cero, trataré de contarte un breve resumen de todo lo que rodea las músicas de películas. Hoy empezamos con un tema de la película del conocido director Quentin Tarantino. De su primera película Reservoir Dogs es el tema Little Green Bag, una canción escrita en 1969 por Jan Visser y George Baker, cuyo verdadero nombre es Hans Bowers. Fue grabado por la banda George Baker Selection. Con el paso del tiempo se ha convertido en ópera prima de esta banda. La canción alcanzó la posición número 9 en el top 40 holandés y la posición número 3 en Bélgica. En el verano de 1970 alcanzó la posición número 16 en el ranking de la revista Cashbox y 21 en el Billboard Top 100 de los Estados Unidos. Fue en 1992 cuando la canción fue utilizada en Reservoir Dogs. Se convirtió en un clásico de culto internacional. También, en 1992, la canción alcanzó la posición número 1 en Japón, después de haber sido utilizada en un comercial de whisky japonés. Además, esta canción aparece en otro de los filmes de Quentin Tarantino, en Kill Bill. La canción cuenta con una intro de bajo muy marcada por el jazz y con una pandereta que enmarca el tiempo como si fueran latidos. Esta línea de bajo le da un toque especial y curioso a la canción. Mientras la voz se denota en un tono suave, tiene mucho parecido a la música romántica española. Pónganse ternos negros, camisa blanca y corbata negra y escuchen este clásico de clásicos, presentado por Bajo Cero en la sección Música en 35. Losing my mind, outside in the night, outside in the a little green back. Got to find just a kind of losing my mind. On a side in the night, on a side in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little. Bien, bienvenidos a, de nuevo a Bajo Cero. Estamos en la sección de la batalla de las maquetas. En esta sección vamos a ir presentándote semana a semana grupos, las maquetas de los grupos que nos vayan llegando. Las maquetas las pueden enviar a Bajo Cero, rtv13@gmail.com, o pueden venir a traerlas si quieren. Estamos en la calle Churruca, número 52. Sí, anoten, anoten. Cojan el bolígrafo y anoten. Estamos en la calle Churruca, número 52. Sí, esto es a unos 200 metros de la calle Mesa y López. O si no, a la dirección de correo que les acabo de decir. ¿Cómo vamos a hacer el tema del ranking? Pues el ranking se va a manejar a través de la página de bajocerolaspalmas.blogspot.com. Ahí tienen que entrar y votar los grupos que más les gusten, las canciones. Y semana a semana, los primeros 5 grupos que estén en el ranking, pues serán los que vayan girando en nuestra programación diaria de la radio, ¿ok? Pueden visitarnos en www.myspace.com/bajocerolaspalmas y para escucharnos en la 94.8, o pueden entrar en www.canal13digital.com para todo el mundo, ¿sí? A través de internet. Y bueno, ahora quiero presentarles a nuestro primer grupo. Ellos se llaman Nuestro Crimen. Ellos suenan muy bien, es su primer disco. El disco se llama Único y el tema es Color de Piel. Ya lo ves, el día no es color azul. Participa en nuestro ranking de maquetas votando en bajoceroraspalmas.blogspot.com. Muy bien, bienvenidos a la sección de música de protesta. El tema elegido de hoy es de un grupo argentino, un grupo que ha tenido problemas en su difusión radial. Esto empieza allá por el año 1998 con el tema Señor Cobranza, del grupo de la Bersuit Bergarabat. Quiero darles por lo menos un pantallazo de lo que el grupo hace y dice en sus letras. Gustavo Cordera, cantante, explicó parte de lo que define el libertinaje y el nombre del disco. De la mano de Santa Olalla, grabó su disco más ecléctico, desprejuiciado y polémico. En libertinaje no hay demasiado rock en el sentido convencional del término. Hay cumbia, rap, chamamé, candombe y murga uruguaya. Gustavo nos cuenta que el título del álbum expresa con claridad el concepto que lo define, en serio o en broma, según el caso. Las letras de libertinaje abordan distintas facetas de lo socialmente proscripto, desde el incesto hasta la revolución armada. La libertad es solo un mandato lícito que encuentra en el libertinaje su liberación. La palabra libertad significa el derecho a hacer cualquier cosa que esté dentro de lo permitido por las autoridades y por la ley. Y el libertinaje es la falta de respeto hacia la religión o hacia lo lícito. Entonces la libertad ya no es lo que era, sino una basura. Hay que liberarla. ¿Y cuál es la palabra para liberarla? Creemos que la libertad de entonces es el libertinaje de ahora. El primer estallido llegó rápido. La rock and pop difundió Señor Cobranza como adelanto exclusivo. Y Bersuit experimentó en carne propia las limitaciones de la libertad de expresión. El Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, apercibió severamente a la FM por difundir ese tema, compuesto, en verdad, por Hernán de la Vega, del grupo Las Manos de Filippi. Y las radios ya no podrán volver a pasarlo, excepto que deseen pagar millonarias multas. El pelado, Gustavo, contraatacó con humor, difundiendo la misma versión, pero autocensurada. Esta tenía esos típicos pi en las palabras que lo comprometían y prometió una nueva versión, obsecuente mix, se llamaría, esta vez a favor del gobierno. La especie de censura sugerida por el CONFER, naturalmente, puso al grupo en boca de todos. La letra de esa canción apareció en afiches y en páginas de diarios, y Cordera fue presentado como el rocker más rebelde del mes. Señores, paso directamente a presentarles el Señor Cobranza en vivo. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sagra. Y no es el culo, sino el que se agresa detrás de ese gran culo de este mundo de ese culo. Esta niñita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas, tonaco, traficantes de trámite por cadena sobre el caos. Para mí que te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fumas. Compra, vete, usa su poder, todo lo que lo hace para comer. Compra, fuma, vete y vaya a hacer toda la cosa. ese hijo de puta que se caga la patada. Se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva. rtv13@gmail.com. Bien, seguimos en Bajo Cero con la entrevista de Daniel, del grupo Hombres de Ozono Azucarado. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí en este programa tan interesante. Bueno, muchas gracias. Quería mandarle un saludo a Piltraf antes de que se me vaya, que estaba por ahí, del programa Ruido Rebelde, que estuvo hace un momento, y agradecerle el apoyo y el aporte que hace a nuestro programa. Bueno, Dani, contanos un poco, para aquellos que no te conozcan, ¿podrías hacernos un pequeño repaso de la trayectoria tuya musical? Sí, pero lo voy a hacer muy pequeño porque si no sería muy aburrido. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Dale. Pues esto de la música empezó hace muchos años. Creo que alguna vez te lo dije por ahí en algún bar, no sé, cerveza mediante o no sé cómo habrá sido. Sí, cerveza antes o cerveza después. Que empezó cuando era niño, que cuando no conseguían a nadie que rellenara en los actos de la escuela, pues me ponían a mí a tocar la guitarra. Sí. Y ahí comenzó mi vocación. Sí. Y nada, y después empecé con un grupo que se llamaba La Celda en Uruguay. Estuve muchos años, grabé dos discos, me permitió tocar por varios países de Latinoamérica. Estuviste en Argentina, me enteré. Estuve en Argentina, estuve en Brasil, estuve en Paraguay, estuve en Chile, estuvimos por ahí a Colombia y después nos fuimos. Conocer gente interesante como los Hugo React, como los Todos Muertos, Ataque 77, toda esa gente. Sí, esa gente. Exactamente. Después estuve tocando en un grupo que se llamaba Trotsky Bengarán, de Uruguay también. Sí. Sí. Y después ya, gracias a los gobiernos neoliberales de nuestra querida y amada Latinoamérica, me tocó emigrar y aquí estamos. Y nuevamente con la guitarra colgada, tratando de hacer un proyecto que se llama Hombres de Ozono Azucarado. Muy bien, he visto el video. Para todos aquellos que quieran visitarlo a Daniel, está en MySpace como Hombres de Ozono Azucarado, lo pueden buscar. Y ahí podemos ver uno de tus videos. Contanos un poquito de la experiencia de ese video, cómo lo grabaron, dónde. Pues, un poquito. Vale, sí. Fue con una amistad que tengo con un chico de una productora, de Telde, justamente productora audiovisual. Decidimos un poco porque él tenía ganas de hacerlo y yo, bueno, también ahí me picó el bichito de hacer un vídeo y lo decidimos sobre la marcha hicimos un guión, lo preparamos, conseguimos la gente y a rodar. Sí, por suerte el vídeo sacó un segundo premio en el Festival Internacional de Barcelona, de Videoclip. Y bueno, ha rulado por ahí, sí, ha rulado por ahí y ha estado bastante bien. Está bastante visto en el YouTube. Bueno, ya que estamos hablando del video, antes de seguir con la entrevista, quiero que lo escuchen y seguimos ahora, en un momento. En Bajo Cero estamos. bien, ya escuchamos el temita, se llamaba Cyberboy, para los que lo agarraron después. Y estamos con Daniel, seguimos en la entrevista aquí en Bajo Cero. Daniel, quería preguntarte tu punto de vista frente al grupo Hombres de Ozono Azucarado y qué es lo que querés transmitir con tus letras y con tu música. Bueno, mi punto de vista con respecto al grupo en general, no sé, es un punto de vista particular de cómo veo la sociedad en sí, cómo veo las cosas, lo mal repartido que está todo, no voy a decir nada nuevo. Uh-huh. Y no sé, seguir dando esa sensación de que si no te gusta, cambia de radio. Un poco eso. Es uh-huh. la música que siempre he querido hacer y nada, es lo que trato de hacer. También con Hombres de Ozono estoy un poco volcado a lo que es la música para rodajes, para tanto pelis como cortos. Y bueno, ahí sí es más bien instrumental la cosa. Pero es un poco a dónde lo he volcado también Hombres de Ozono, no solamente a nivel grupo, a nivel concierto. Uh-huh. Es muy difícil trabajar solamente, trabajar solo y encontrar sonidos, o es más fácil trabajar solo y encontrar ese sonido que buscas. A mí particularmente trabajar solo me cuesta mucho, porque será porque siempre en los grupos que he estado siempre tenía alguien que tenía la opinión, baja esto, subí esto, cambia esta parte, hace esta otra parte. Entonces tenés que tomar las decisiones solos y a veces no estás seguro de que sea la correcta la que estás tomando. Pero bueno, cuando ves el producto final decís, bueno, esto está bien, o lo mejoro por aquí o lo mejoro por allá. Te da un poco de libertad también el hecho de trabajar solo, porque lo haces a tu bola, lo grabas a la hora que se te canta y nada, es eso. Pero bueno, particularmente yo siempre he estado acostumbrado a trabajar con más gente. Claro, sí, yo también. Bueno, de hecho creo que ahora es cuando me estoy recién poniendo a trabajar yo solo y a componer algo, todo desde el principio, desde la batería, desde la base, el bajo y pasar por todo. Pero bueno, alguien que ya tiene la experiencia, pues siempre es bueno escuchar la opinión de una persona que esté trabajando solo y que pueda llevar a cabo un grupo entero y hacerlo sonar también como lo estás haciendo sonar. Te llevará montones de horas, me imagino que se duplicarán por mucho las horas de grabación y de ajuste. Uno que es menos de 1000 euristas, sí, que tiene que montarse su propio estudio en el salón de la casa, compartiendo con hijas, con esposa, con perro, con con todo. Entonces, la mejor hora para trabajar, sin duda, es la madrugada. Entonces tenés que hacerlo. Pero de repente estás a las 10, 11 de la mañana, se te ocurre una idea, querés grabarla. Uh-huh. Y ahí tenés que montar todo, hacer todas las cosas. Y un poco esa es la facilidad de los medios informáticos también, ¿no? Sí, hoy en día, sí. Exacto, por eso. Pero es un poco complicado.